En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 28 de abril, 1945. Realizó un golpe de Estado, cercenó derechos y persiguió y encerró a las personas que pensaban diferente. Se codió con Adolf Hitler, llevó su país a la guerra y perdió. Y el que mal anda, mal acaba. Un día como hoy, murió asesinado por una muchedumbre Benito Mussolini, y ya muerto, fue linchado y colgado en una plaza de Milán. ...28 de abril... ...1967. Nunca me llamaron negro, ni violaron ni mataron a ninguno de mis familiares. No tengo ningún conflicto con esta gente. Mi religión, además, no me lo permite. Un día como hoy, el entonces campeón mundial de boxeo, Muhammad Ali, se negó a ir a la guerra de Vietnam. 28 de abril. Adiós. 2009. Adiós. Salgo como de un traje estrecho y delicado, difícilmente un pie, después despacio el otro. Salgo como debajo un derrumbe, arrastrándome, sorda al dolor, deshecha la piel y sin ayuda. Salgo penosamente al fin de ese pasado, de ese arduo aprendizaje, de esa agónica vida. De esa agónica vida. Un día como hoy, murió la poeta Idea Vilariño. ¡Ah! Y un día como hoy... Templada y riente, como los son las del otoño en la muy graciosa ciudad de Buenos Aires, resplandecía la mañana de aquel 28 de abril. Las 10 acababan de sonar en los relojes y a esa hora despierta y gesticulante bajo el sol mañanero, la capital del sur era una mazorca de hombres que se disputaban a gritos la posesión del día y de la tierra. Adán Buenos Aires despertó como si regresara. En el año 1948, despertó Adán Buenos Aires un día como hoy. Adán Buenos Aires, Leopoldo Marechal. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.